Oración milagrosa a San Judas Tadeo para necesidades urgentes y desesperadas. San Judas Tadeo, apóstol glorioso del Señor, gran intercesor en todo problema difícil, hoy recurro a ti con mucha fe para pedir tu generosa asistencia. Apóstol fiel, siervo y amigo de Jesús, querido aliado y protector, abogado de los casos difíciles, ruega por nosotros que acudimos a ti confiados de tu ayuda. Tú, que eres mi santo querido, mi noble defensor, acoge mi oración. Dirige a mí tu mirada compasiva y humilde. Te pido, mi buen San Judas Tadeo, que guardes puros mis sentimientos y rebosantes de amor a María Santísima y su amado Hijo Jesús, nuestro Redentor. Ruega por mí, santo patrón y auxilio mío. Los fieles te aclamamos por tu bondad y asistencia, y la Iglesia te honra e invoca universalmente como el patrón de los casos difíciles y desesperados. Oh Jesús, por la virtud que le otorgaste a tus apóstoles, te pido que me alcances este gran favor a través de San Judas Tadeo, porque eres mi fuente de amor y piedad. Yo te alabo y te bendigo. Santo Judas querido, te pido que me vaya bien en todo lo que realice, en mis empresas, en mis trabajos y negocios. Líbrame de los enemigos que pretendan acecharme. En donde quiera que esté, bríndame tu protección y dame la paz y la tranquilidad que anhela mi corazón. Ruega por mí, santo patrón y auxilio mío, ahora que no sé cómo salir de mis adversidades y me encuentro en abatimiento y sin ayuda. Asísteme con tu admirable y muy eficaz intercesión. Acógeme bajo tu amparo y dame consuelo y alivio en mis tribulaciones. Por el amor inmenso que sentiste hacia el divino Maestro Jesús, te imploro hagas uso de los grandes privilegios que desde las alturas te han concedido para ayudar con diligencia a todos los que a ti acudimos con gran esperanza. San Judas Tadeo, tú quisiste grandes milagros por el poder del Espíritu Santo. Intercede por nosotros ante nuestro Padre del Cielo para que nos conceda lo que hoy con tanta fe le pedimos. A continuación, pedir con mucha fe a San Judas Tadeo lo que se desea conseguir. También, Santo Judas, te pedimos para que nos libres de peligros, enfermedades, desgracias y para que alejes las malas energías de mi casa como son la ira, la violencia, el rencor y la envidia. Te honro con especial cariño y devoción. Alcánzame la presencia y fortaleza de Dios. Y que se haga en todo según tu santa voluntad. Glorioso San Judas, como expresión de mi afecto y reconocimiento, yo te prometo promover tu genuina devoción